Traté de compadecerlo cuanto más pude y con todo el corazón le dije, «Oh Esposo Santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande, está el mar inmenso de tu sangre donde puedes sepultarlas, y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes dónde ir para deleitarte, ven en mí, te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieres. Pero aplácate, si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré con tal de ver a tus mismas imágenes libradas». Y el Señor, interrumpiéndome hablar, continuó diciéndome,